casi un puntillo vital, un X, com Sant Tomàs funciona, eh? És que aquest és molt turista, en el fons, eh? Quan l'encerta, l'encerta. Quan s'equivoca, s'equivoca, però les coses que encerta és molt intèrpid, és molt intèrpid, eh? Sí. I con razón. Porque el fundamento de la superioridad... estábamos en las últimas líneas del 67, página 55. Estaba explicando. Sí, sí, de modo que lo análogo y lo unívoco convienen en esto, que uno y otro es de común o superior concepto. Uno y otro tiene un concepto de lo común o de lo superior, pero difieren en que aquello es superior analógicamente o proporcionalmente, y esto unívocamente. Es decir, polígono es un superior respecto a un triángulo, cuadrado, trilátero, etc. De tal manera que polígono dice figura plana cerrada por rectas. Y esto se dice en el mismo sentido de cualquier polígono. Regular, irregular, etc. ¿Verdad? ¿Eh? Toda figura en plano cerrado por rectas. Lo es polígono de la misma manera. Lo más único que hay son los conceptos geométricos de ese tipo. Claro. Pero, en cambio, si yo digo conocimiento es presencia y manifestación del ente, estas no son las notas comunes abstraídas por precisión de lo que pensaría que es el conocimiento de un angélico humano. No son los caracteres comunes, ¿eh? Porque entonces sería unívoco, y entonces univocaría y no pensaría exactamente. Cuando digo presencia y manifestación del ente, estoy pensando conocimiento divino, que en cuanto a conocimiento divino, que es lo como le compete por ser acto puro, conocimiento divino, ¿verdad? Y los pienso en esta unidad proporcional, como confundiéndolos en este concepto proporcional, digamos, ¿no? Que no estoy pensando solo en el conocimiento de Dios absolutamente en sí mismo, después en el conocimiento angélico. No son cuatro conceptos, sino un concepto proporcionalmente uno. Si no, no se podría escribir un libro sobre la esencia del conocimiento. Y todo el mundo entiende el título y entiende que porque no sea unívoco no vamos a quedar que es equívoco, ¿no? Me parece claro, ¿eh? Sí, no. Que va clarísimo, ¿eh? Bien, y con razón, porque el fundamento de la superioridad se salva en uno y otro sitio, pero no el de la univocación. Pues la superioridad se funda sobre la identidad del concepto de la cosa significada. Esto es, sobre esto que la cosa significada se halla, no en esto, en este solo, sino aquella misma razón, no en número, sino en concepto, en el otro. La univocación sobre el modo de la identidad omnímoda, a saber, por la identidad de los conceptos de la cosa significada. Esto es, sobre este hecho que el concepto de la cosa significada en este univocado y en aquel univocado es absolutamente la misma. Polígono de un animal, ¿verdad? Pues, aunque en los análogos no se halle este modo de identidad que podemos hallar, que muchas veces hemos dicho que es lo que se halla en los unívocos, sin embargo, se halla la misma identidad de los conceptos, y esa identidad de conceptos aquí lo pone en plural. Esto lo hace muchas veces, no la identidad del concepto, sino de los conceptos. Es decir, conocimiento divino es, en cuanto conocimiento, un concepto, es un conocimiento diverso del angélico o del humano. Pero hay una identidad de esos conceptos, por la proporción que tienen a la entidad, al acto de ser, a la manifestación. ¿Eh? Yo este capítulo entiendo mejor que los anteriores, ¿eh? Pues, y digamos, no es tan logicista. No es tan logicista, hay más metafísica aquí. A mí me sirve más para ver cómo he pensado yo eso, ¿no? Siguiendo a Santo Tomás. Es pues una identidad proporcional. Y es pues la identidad proporcional una cierta identidad, un cierto modo de ser lo mismo, ¿eh? Lo que es los analogados no son otras cosas, no son otras cosas. Que no sean idénticas en el modo de identidad específica no quiere decir que sean completamente, absolutamente diversas, otras, ¿verdad? Esto es muy, para la metafísica, totalmente necesario, porque el concepto de cuerpo y el concepto de espíritu son totalmente otros, pero el concepto de sustancia corpórea, el concepto de sustancia espiritual en cuanto a sustancias son analógicos. que hasta Descartes lo sostuvo, aunque sin explicitarlo bien con otros aires, ¿no? Pero cuerpo y espíritu son otra cosa, pero sustancia es proporcionalmente en lo corpóreo y en lo espiritual, Y por esto, no menos el análogo, por ejemplo, el ente, el conocimiento o la vida, es un predicado superior que lo unívoco, por ejemplo, el animal, sino que lo es de otra manera. Es un superior lógico de otra manera. Pues el análogo es superior proporcionalmente, porque se funda sobre la identidad proporcional del concepto de la cosa significada. Lo unívoco, precisamente prescindiendo de las determinaciones de los géneros inferiores de las especies y simplícito en sentido absoluto, porque se funda sobre la omnímoda identidad del concepto de la cosa significada, la superioridad del unívoco, superioritas, fundato, supra omnímoda identidad y rationis rei significante, o sea, el concepto de la cosa que significa. Por lo cual, Santo Tomás, mirando al fundamento de la superioridad, dice que el ente es superior respecto a las cosas, así como animal respecto al león. Simplemente una vez, gramaticalmente, lógicamente, pues hay una predicación de lo superior, es más universal, Por lo que las objeciones aducidas en sentido opuesto fallan en esto, que no distinguen entre la identidad y el modo de la identidad, pues hay que confesar que para que algún término se denomine superior o más común es necesario una realidad una y la misma en que ponga una realidad que sea una y la misma en uno y otro de los inferiores. Pero el sofisma de la consecuencia se comete infiriendo de aquí. Luego es necesario que diga una cosa una, la misma, omnino, en el sentido en que es absolutamente uno, pues hombre, se dice de los hombres, piedra de las piedras. En cambio, conocimiento no se dice de Dios, del ángel y del hombre, en este sentido, omnino, eandem. Es la unidad catanalogian, que no es una unidad catasimile de cos ni de agregación. Estamos hablando siempre de la identidad según el concepto o definición. Pues la identidad y la unidad contiene bajo sí no solo la unidad y la identidad omnímoda, sino la proporcional, que se salva en el concepto del nombre análogo. Hay que negar que en los análogos no se predique algo idéntico de uno y del otro analogado, que tiene una cierta unidad de identidad proporcional, porque lo uno y lo mismo proporcionalmente dice todos sus analogados, conocimiento, presencia y manifestación de la mente. No son los caracteres comunes como polígono del triángulo y cuadrilátero, pero se dice todos ellos como superior, Y por esto hay que colocar el análogo entre los predicados no convertibles. Porque si cuando hablo de conocimiento si fuese convertible con la subsistente intelección de la intelección, convertible con el conocimiento angélico, convirtiendo el conocimiento humano, tendría yo con un nombre tres conceptos totalmente dispares sin ninguna unidad proporcional, sería una unidad accidental o puramente lingüística. Sería una pura abstracción. Sería una equivocidad, un lingüístico, que es lo que pretenden los que dicen que los términos trascendentales carecen de sentido, precisamente. Sería un vacío, un significado vacío. Conocimiento no querría decir nada. Sería abstracto y vacío, Pues sabes que abstracto tiene un sentido caso. Abstracto en un sentido que sería, lógicamente, una pura precisión total sin previa intelección del objeto, y que yo no entendería nada en la conciencia sensible o en el conocimiento racional, el intelectual humano, que me hiciese poder hablar de conocimiento o decir de conocimiento. Yo, si hablase de ver o tocar, hablaría de una cosa que un psicólogo empirista también experimenta. Pero si hablase de conocimiento, ya, diría que me hablo, si no, es una pura convención. No sé si me explico. Entonces, todo término metafísico, que dice que casi todos los términos metafísicos son análogos proporcionalmente, todo término metafísico sería un puro significado vacío. Está muy bien llevado. Lo que la gente común, que es lo que ahora está pasando en la analítica, no, y hasta la gente común termina diciendo que todo esto que ustedes hacen, exacto, es un puro juego de palabras, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. Que no, sí, esto no es por precógnito sino por presión del ambiente, ¿no? Porque cuesta mucho fundamentar, pero no obstante yo sostengo que el hombre, bueno, el hombre común tiene el hombre mayor común sentido precógnita común. El hombre, exacto, que tiene el sentido común no cambiado, exacto, nunca se plantea la cuestión de los universales, por ejemplo, en el sentido del nominalismo, ¿eh? Y tampoco se le parece que están hablando de nada si oye un predicador predicar que Dios es viviente, ¿eh? O llamar vida a la vida sobrenatural, por ejemplo, porque él piensa, hombre, los vivientes son las plantas, ¿no? Pero entonces, precisamente porque le pasa esto, hablando al pueblo es como se habla con parábolas, y se le dice que no puede el árbol malo dar frutos buenos, y entiende, si no te enmiendas por dentro no vas a obrar bien, le dice al fariseo, que quiere obrar externamente bien pero sin ser internamente bueno, ¿eh? Es curioso esto, ¿verdad? Es el lenguaje de la parábola es un lenguaje adaptado precisamente, la metáfora bíblica es un sentido de acercamiento al modo común de hablar de los hombres, que estas metáforas del fruto de las obras serían impensables si no hubiese un análogo que fuese la vida, si la libertad de obrar no fuese un modo de inmanencia y autonomía, diverso pero proporcionalmente semejante a la vida de un vegetativo, de un animal. Es un tema muy sintético ese tema, ¿verdad? Yo esto lo he repetido en Barcelona, sí, continuamente, eso es imposible que lo haya olvidado, la cara que pone ya veo que lo recuerda y estamos otra vez en ello, ¿eh? Este capítulo me encanta. Así pues, hay que negar que en los análogos no se predique lo mismo de uno y otro analogado, porque uno y lo mismo proporcionalmente se dice todos los analogados, y por esto no hay que enumerarlo entre los pecados no convertibles, pues la cantidad, aunque adecue el ente verificado de la cantidad según un concepto totalmente lo mismo, sin embargo no según aquella razón proporcional, porque la razón de ente no es otra proporcionalmente respecto a la sustancia, no otra concepto de ente es la que se extiende proporcionalmente a la sustancia a la cantidad, precisamente porque tiene una unidad proporcional. Este mismo concepto se dice de las distintas categorías reales de ser, pero porque el análogo suena identidad proporcional, por esto, respondiendo formalmente a tales razones, no hay que conceder de ningún modo que se convierte el análogo con algún analogado, no se convierte con analogado, esto es muy importante. Después del capítulo final que veremos aquella jerarquía, hay una especie de primer analogado en sentido diverso de la denominación atributiva, porque si pensamos su conocimiento, si pensamos como hace Aristóteles de Rolando, estamos diciendo aquello por lo cual se puede explicar participativamente el conocimiento, de modo que lógicamente es superior el concepto de conocimiento, pero no porque pongamos un conocimiento entre comillas por cuya participación conozca Dios el hombre, porque entonces lo que habíamos hecho es una ontoteología, y Dios no sería el ente primero, sino que el ente trascendental sería Dios. Entonces el ente ya no sería trascendental tampoco. Es importante para el tomismo eso, y para, descendiendo a la materia, es decir, vamos al tema en concreto, se puede decir intrépidamente que, puesto que el análogo predica un concepto solo proporcionalmente uno, y lo uno proporcionalmente es manifiesto que es muchas cosas semejantes en proporción, puede compararse a los analogados, según cada una de las razones, de dos maneras. De una manera absoluta, y así, según cada uno de los conceptos, se convierte en cada uno de los analogados, porque ninguna, no hay, ni no se halla ninguna concepto de lo análogo que sea uno, en sentido específico o genérico, en dos enamorados. Absoluto quiere decir, ahora no pienso la sustancia proporcionada al ser, sino la sustancia en sí misma, la cantidad de sí misma. No en esta referencialidad de las energías. Hay un cierto modo de introducción, cosa que es natural en una metafísica pluralista y participativa, ¿no? El concepto análogo proporcional, una identidad que consiste en la semejanza de proporciones, supone un modo de pensar, diríamos, que ha de afirmar la realidad de las participaciones, de las dependencias, hay una referencialidad. Tiene un movimiento no de contradicción con la dialéctica, sí, pero sí un movimiento, no es una estaticidad. Esto es lo que, por eso yo siempre ponía la analogía y la dialéctica como los dos modos, para mí no hay más que estos dos, en que se puede poner un fundamento unitario y pensar la totalidad de la realidad desde una perspectiva una, afirmando un fundamento uno. De modo que la dialéctica sirve, es decir, pensando lo diverso, lo múltiple. Es decir, una metafísica que sea de alguna manera monista y pluralista de otra manera. La síntesis de lo uno y de lo múltiple de Marechal. Síntesis de lo uno y lo múltiple. Hay un intento dialéctico que está ya en Heráclito, dice que todas las cosas son uno, cuando te ponen día y la noche, invierno y verano, y lo. Porque, claro, hay lo de Parménides, pero si lo mira bien uno, los monismos estáticos no reconocen la pluralidad. Si hay reconocimiento de la pluralidad, o es Aristóteles o es Heráclito. Y Platón, que quiere también de alguna manera sintetizar, acaba en la dialéctica porque no ha encontrado la analogía. No sé si me explico, ¿me entienden? Platón, en su esfuerzo sintético, le lleva, o Parménides, o sofistas, esas cosas, ¿no? Esto yo hice varios seminarios en Barcelona que se titulaban así, la analogía método metafísico, bien analogía y dialéctica, que es cuando estudiamos desde el Tao Te Ching, ¿sabes? Pasando por todo, es cotorísima. En el seminario los alumnos que el año trabajaron muy bien y a mí me ayudaron estos últimos seminarios. Esto hace 4 o 5 años lo hice, analogía y dialéctica. Dos veces, dos años seguidos, uno para los diurnos y otro para los nocturnos. Pues bien, se trata de que pensar buscando una unidad, poder afirmar un fundamento unitario, ¿no? En el caso del teísmo, pues Dios te da, o buscando un fundamento inmanente, ¿no? Pero de modo que se intente, que yo creo que no se puede conseguir, que un fundamento inmanente no destruya definitivamente la pluralidad. Entonces se introduce la dialéctica precisamente para poder poner lo otro, la identidad y la alteridad, necesita poner, y porque si no podría haber pluralidad de esencias. Entonces cada esencia tiene que tener lo que tiene de ser y la infinita cantidad de no ser que le permite ser idéntica en sí misma y otra respecto de la otra, que es el tema sofista, ¿no? Por tanto, eso es muy nuclear en la metafísica. Si lo consideramos absolutamente, según cada una de las razones, se convierte en sus analogados. Porque no se halla ningún concepto del análogo en dos analogados o uno que sea uno. De otro modo, según la identidad proporcional que tiene una con la otra. Y así no se convierte con ningún analogado, porque todas las razones, conceptos de lo análogo, son indivisas, no son otras, proporcionalmente. Y la una es la otra proporcionalmente. La una es la otra. Mira, aquí hay una especie de afirmación de identidad en la diferencia, ¿no? Una es tal de la proporcionalmente. ¡Precioso! O sea que no es que no hubiesen el problema. Estos lo veían igual o mejor visto que lo que pueda verlo Platón o Hegel. No sé si me explico. Una es tal de la proporcionalmente. El conocimiento humano es el conocimiento divino proporcionalmente, es una participación. Y porque, como se ha dicho, el análogo suena a esta identidad, por eso, hablando formalmente y simplicity, y no se cumple un cuito, de algún modo, el análogo es inconvertible y predicado más común. Hay que conceder que el análogo es inconvertible y predicado más común. Sin embargo, no los géneros, o las especies, o lo propio, o la definición, o la diferencia, o el accidente, es universalmente. Es decir, genus, especies, al propio, en definición, diferencia, o transcendencia, universal y terrestre. No es así los conceptos genéricos específicos de propiedades y una esencia, las definiciones de las cosas, las diferencias específicas, o los accidentes propios o sobrevenidos. Ni por eso Aristóteles fue disminuido o Porfirio, porque, es decir, esto que no contradice a la posición lógica de Aristóteles o la exagoga de Porfirio, porque lo predicable, enseñaban que lo predicable es uno simpliciter, y por esto numeraron los equívocos, los análogos entre los equívocos, porque Aristóteles llama equívoco no azarosamente, sino a concilio, pero lo separa de la estricta universidad, que es lo que hace que Suárez empuje los trascendentales hacia la universidad para que no se vaya con la universidad, porque no entiende que es el equívoco a concilio, ¿no? Es decir, con una palabra se dicen cosas diversas, pero se dice porque se quieren decir las cosas aquellas, porque hay una razón de semejanza proporcional, de identidad de lo uno y de lo otro. Ese capítulo es una joya. Para mí, para ahora, es el que hemos descansado más, ¿no? De los predictas cosas, es patente manifiestamente que lo análogo no es un concepto, ahora vuelve al primer párrafo del capítulo primero, un concepto disyuntum, que son los conceptos disyuntivos, ¿no? Según Scotto, ni algo uno preciso participado en inequaliter, la analogía inequalitatis, ni es uno por orden, es decir, unidad de orden, en el sentido de que sea una denominación, que haya una referencialidad de nosotros, pero que no estén, que cuando decimos conocimiento solo pensemos en el divino, por ejemplo, ¿no? Y las otras cosas solo en esta relación de dependencia. Porque la dependencia, diríamos, o relación de semejanza, se funda en que intrínsecamente hay conocimiento en el hombre, ¿no? Porque la analogía de proporcionalidad va a las entidades, perfecciones, bondades, grados de ser, de vida, de conocimiento, intrínsecamente presentes en las cosas. Recuerda que dice. Y lo significa formalmente en cuanto a análogo proporcional, mientras que lo atributivo formalmente tiende a significar uno y los otros por la dependencia. Está muy bonito, Ahora viene una advertencia que los tomistas, polemizando con los suaristas, se equivocaron. Pero del orden incluido en los análogos, se entiende proporcionalmente, se tratará después. Y esto muchos no llegaron a leerlo. Recuerda, La teoría es, en la atribución, por el primer analogado, se denominan nosotros, en cuanto formalmente denuncia atribución. En la proporcionalidad, el análogo lo significa directamente a todos ellos, unificados en la semejanza proporcional. Pero que no se denomine, en segunda analogía de proporcionalidad, no se denomine verdadero o bueno al ente finito, o cognoscente al animal, denominativamente, tomando a Dios por primer analogado, no quiere decir que no haya un primer analogado que, no porque los otros se denominen, sino que los explique. Recuerde, esto lo leeremos en su día, pero recuerda que es un texto luminosísimo, precioso, Del orden incluido en los analogados se tratará. Cuando se dice del hombre, o de la blancura, o de cualquier otro que es ente, no es el sentido que es sustancia occidente, sino que es ente en cuanto así se comporta a su ser. Como si dijéramos, cuando se dice del bruto o del hombre que son conocentes, no estamos hablando psicológicamente de conocimiento humano o de conocimiento animal, como estudiaría un sexólogo, un psicólogos dijesen como si animal y su proceso que los animales conocen, que los psicólogos no saben nada del conocimiento animal porque no hay experiencia de él, ¿no? Pero se están pensando, Uxik Chávez ADS, se están pensando en esto, en que son diversos niveles de conciencia de la presencia del ente y de expresión del ente, que está expresión, porque si no, no tendrían imaginación los animales y entonces tampoco tendrían apetito ni instinto. Recuerde que Aristóteles dice que los animales viven por las imágenes y la memoria, y el hombre por técnica y logismo. Aquí el concepto de vida, el conocimiento, está constituyendo la vida, picándose. Y la vida animal se explica por la imaginación y la memoria. Quiere decir que también en el conocimiento animal hay una fase expresiva, proyectiva, algo que desde la conciencia en acto se expresa en la inmanencia de la conciencia, sin la cual el animal no tendría peticiones, ni podría adquirir reflejos condicionados, ni recordaría, no podría saber esta persona me da comida, porque luego hay manifestación, conciencia y manifestación, presencia del ente y manifestación. Y así es como lo piensa cuando se piensa análogamente. No es una agregación de cosas pensando en la sustancia o el accidente, pensando en el conocimiento divino o el conocimiento animal, el conocimiento humano. Cuando decimos conocimiento como análogo, estamos pensando cada uno de los niveles de conocimiento, todos a la vez, en cuanto unos proporcionalmente, pero pensándolos en esta referencia, o sea, que los hace semejantes proporcionalmente y hace que una cosa sea una con la otra proporcionalmente. A mí me parece mejor en este capítulo. Uso aquí sic, así abriéndose, porque de los nombres propios que importan, de los propios nombres que importan proporcionan al ser en acto exército, en este momento no quiero disputar, es decir, no va a entrar aún en la estructura de la participación de la esencia en el ser, etc. Fíjese, esto es un texto revelador por eso, porque esto es una tarea del metafísico y aquí solo hablamos como ejemplo, o sea, el libro es formalmente lógico y por eso tantas veces se te va por mis palabras y conceptos. Este está clarísimo, es un libro de lógica, de método lógico, pero que es el método lógico que es indispensable, ya lo he dicho al principio, hay que estudiarlo porque si no, no se podría saber la metafísica. O sea, que esto es coherente con el primer capítulo. Y puesto lo semejante, y lo mismo decimos del acto, la potencia, la forma, la materia, el principio y causa, entonces en juicio de todas estas cosas. Es decir, no voy a entrar en un tratado metafísico sobre estas estructuras. Y solo las menciono como ejemplo de significados analógicos, de significados por los análogos. I se m'ho està per dir això. Aquí hem fet molta feina, Sí, jo crec que sí. Ara ja s'ha llegit. Jo dies enrere estava espantat de... L'únic que li podria ser si pot cridar... Perquè vaig arribar de Mèxic, vaig arribar a Barcelona. Sí, 15 dies. Bueno, 15 dies molt intensos. Molt intensos. És el que li hagués passat si s'hagués anat 15 dies enrere. Exacte, no, si hagués marxat al final de la tercera setmana. S'hagués arribat a Barcelona mort. Ara, aquest fi de setmana, al final del bisbe, ahir amb aquest psiquiatre, i ara el sapiguer que, bueno, tinc dues coses de Sant Josep i dues de metafísica, i nostre això. I ara, avui em trobo millor que ahir, que antes d'ahir, tot és a pesar dels dos dinars, que hem hagut de fer dos dies sense sopar. Bueno, avui mengem poc, avui dinarem poc, ara perquè hi haurà un sopar al vespre, algú, vull dir... Ara, un sopar al vespre, s'ha d'anar avui farem... graduant no equipar-se. No, avui no. Mira, gràcies a Déu una cosa per això, No he tingut una indigestió, jo soc persona propensa, després del banquet és molta gana com el teu marit. És a dir, el sopar es fa sense... Per la vesícula, mentre de vegades també passa. No, la vesícula ja em van treure els pedres. Bueno, però sempre hi ha una digestió, més passada perquè no tenim tant jo, vaja, no és que passi molt sovint, però alguna vegada he vomitat un excel·lent sopar i després li diu un sant greu a tot allò de menjar, no? Aquesta vegada he aconseguit amb aquests dos, no? Sí, la parrillada, no? I me n'hi he sortit, sense cap perill, no? Ara, és que la qüestió és tallar-la també, quan no està empatxat el que de fer és no menjar, ja. Beure aigua mineral i coses aquestes, eh? Va, bueno, avui ja farem saber que l'esmorzar i a la vespre, com ja tenim dinar. Avui he esmorzat només hojuelas i llet i no he menjat ni formatge ni marmelades, que la teva mare em va vigilant que mengi força. No, la meva mare em va ser. Fas i menjar massa. Després t'esnaven. I sembla que no, que li sembla que no, que no, que tens com... Té por que facis compliments i que no... Capítulo 7. Qual sea la definición de los analogados según el nombre del análogo. Es decir, cómo se define, por ejemplo, la sustancia en cuanto ente. Cómo se define el conocimiento divino en cuanto a conocimiento. Cómo se define el conocimiento humano en cuanto a conocimiento. También puede parecer a alguien que el concepto de un analogado, ejemplo de la cualidad, según el nombre del análogo, por ejemplo del ente, debe caer el concepto de otro analogado, por ejemplo de la sustancia o de la cantidad, según el mismo nombre de analogado, como se ha dicho que ocurre en la analogía de atribución, ¿eh? Que en la analogía de atribución el pensar el ente de la acción exige en su mismo concepto de la acción, como el ente se pone la emanación de una sustancia, ¿eh? Etcétera, ¿eh? De modo que la sustancia entra, como decía Aristóteles, en todas las definiciones de las otras categorías, ¿no? Toma fundamento esta apariencia de aquí, inde de aquí, que el concepto de uno de los analogados es idéntico proporcionalmente, en cuanto idéntico proporcionalmente a otro, en cuanto que es idéntico proporcionalmente a otro, no puede ser expresado completamente sin aquel. Y se ha dicho que en el nombre análogo se importan, se contienen tales conceptos, tales razones que son idénticas proporcionalmente. Confirma esto la exposición, o sea, sigue argumentos en favor de la dificultad, confirma esta exposición esto la exposición misma de la analogía realizada por Aristóteles, Averroes y Santo Tomás en el libro primero de la Ética, pues exponen que lo bueno, la perfección, se dice analógicamente de la vista y del entendimiento, porque así como la vista está en el cuerpo, así el entendimiento es perfección en el alma. En realidad esto es un poco, no es exactamente gramaticalmente lo que dice allí. Dice que lo bueno es, se dice catanalogian, y pone el ejemplo, así como es catanalogia en la visión de la interacción, ¿eh? No sé, allí no dice directamente que el conocer sea perfección, pero en fin, lo implica así, no es forzar la cosa, pero literalmente, ¿eh? No es más lo mismo, ya recuerda. Consta que no es inteligible que esta cosa se refiera como aquella si no se perciben uno y otro de los extremos. Así pues, necesariamente parece que uno de los analogados, según el nombre del análogo, debe ser definido por el otro, ¿eh? Es decir, que entender la cualidad en cuanto ente o la cantidad en cuanto ente debe ser definido por una sustancia, en cual caso estaríamos igual que la analogía de atribución y no habría, diríamos, aquel significar directamente cada uno de los objetos, ¿verdad? Lo cual, claro, de alguna manera cambiaría toda la estructura de la metafísica, y lo que está pensando se ve enseguida al final del capítulo, ¿no? Si esto fuese así, no podríamos decir que el bien es un trascendental, porque no podríamos decir que todo lo que ente es bueno, a no ser que estuviésemos pensando en la bondad divina y lo explicásemos ya directamente esa bondad divina como el primer homologado. Entonces, o conocemos a Dios primero o no conocemos el bien de las criaturas. ¿Eh? Sí, sí. Ya está. No hay movimiento de ascenso ni de descenso, no hay pluralidad afirmable, ¿no? Ya estamos en lo mismo. Para que quede patente, si se aclare la solución de tal duda, hay que recordar, tener presente, recoger de nuevo, que estos análogos se hallan doblemente, a saber, propiamente y metafóricamente. Vuelve a hablar de metáfora. Pues diversamente estos se comportan a la cuestión propuesta. Claro, es muy distinto porque en la analogía metafórica no hay intrinsecidad, del término que se toma, No se dice que según la razón en que se habla de reír esté intrínsecamente en un prado sonriente, no hay intrinsecidad, pero el problema es que en cambio en la analogía propia se van a hablar de las entidades, veritates, bonitates intrínsecamente existentes en todos los homologados, Bien. En la analogía, según metáfora, es necesario que uno se ponga en el concepto de otro, y no indiferentemente, sino el tomado propiamente en el concepto del tomado metafóricamente, es necesario que se incluya. Porque es imposible entender que sea algo dicho según nombre metafórico, a no ser conocido aquello en orden a lo cual se dice metafóricamente. Ni podría ocurrir que entienda que es un prado sonriente, ¿no? si no sé qué significa el nombre de sonrisa propiamente tomado, a cuya semejanza se dice que el prado es sonriente. La razón radical de esto es que el análogo metafóricamente tomado no predica otra cosa sino que esto se comporta a semejanza de aquello, lo cual no se puede entender sin los dos extremos. Se mueve formalmente en una relación de comparación. Porque no habla del prado en sí mismo, sino cuando lo compara con una sonrisa. Es un concepto comparativo, relativo, sin una metáfora. Y por esto, tales análogos de tal tipo, primero se dicen de aquellas cosas en los que se salvan propiamente, y posteriormente de aquellos en los que se hallan metafóricamente. Y en esto tienen afinidad con los análogos según atribución, en sentido lógico, porque el contenido material es completamente distinto, ¿no? Y porque además, así como sano en la medicina se dice denominativamente la salud del animal como su causa, en cambio, no podemos decir que la sonrisa del prado sea la causa de que el hombre tenga capacidad de sonreír, Está claro, ¿no? Sí. Pero en la analogía en la que se salva la propiedad del nombre, del término de que es análogo, diríamos, que se dice de verdad que es análogo, ninguno de los miembros, usted tiene fotografiado subrayado, ningún miembro del análogo es necesario que se defina por el otro, a no ser quizá por causa de la materia. Es decir, hablando ahora propiamente de la analogía en cuanto tal, no se exige que un miembro del análogo se defina por el otro. Y cita uno de los pasajes más claros de la fuente de todo el tratado de Cayetano, es de Veritate, cuestión décima, artículo 11. Pues las razones, que decir, conceptos, las razones, las esencias concebidas, conceptos de la esencia de las cosas, o de las entidades, o de los grados de ser, etc. Pues las razones de los analogados, según el nombre de nada análogo, son de algún modo medias entre los análogos según atribución y los unívocos. Hace una comparación muy clara. Pues en los análogos según atribución, el primero define los restantes. Ya, esto está clarísimo. Los análogos según atribución, el primero define los segundos analogados. En los unívocos, ninguno de los dos define el otro. pero la definición de uno es completamente la definición del otro y al revés, ¿eh? El león lo define el buey, pero la definición del león en cuanto animal es la misma definición del buey en cuanto animal, ¿eh? En cambio, en los análogos por atribución, el primero analogado define los segundos. Ahora, después de haber dicho lo que ocurre en los análogos según atribución, en los unívocos dice, pero en los análogos, quiere decir los análogos propiamente tales, según proporcionalidad, ninguno define al otro, pero la definición de uno es proporcionalmente la definición del otro, ¿eh? La definición del uno es proporcionalmente la definición del otro, así como la definición del buey en cuanto animal es la misma definición que la del león en cuanto animal, así la definición del bien honesto, no define el bien útil, ¿eh? ¿Eh? La definición del conocimiento sensible no define el conocimiento intelectual, pero su definición, según el nombre análogo, en cuanto conocimiento, en cuanto perfección, en cuanto perfección perfectiva, bondad apetecible, es proporcionalmente la del otro, porque si llamamos bien a lo útil, a lo honesto, a lo deleitable, es porque convienen en esta unidad proporcional de ser algo que tiene perfección y por lo mismo es perfectivo y por lo mismo es apetecible, ¿eh? Lo cual en cada caso es distinto a la apetibilidad de lo deleitable, de lo útil y de lo honesto, ¿eh? Y la perfección y la difusibilidad del bien y todo, ¿eh? Pero hay una unidad, una identidad proporcional. Por tanto, está muy clara esta división trimembre, ¿eh? Analogía según atribución. El primer analogado define los segundos analogados. Unívocos. Un univocado no define los otros univocados, pero la definición de cada uno de los univocados, por el nombre unívoco, es idénticamente la misma siempre, ¿eh? Análogos proporcionales. Ningún análogo define los otros, pero la definición de uno es proporcionalmente la definición del otro, ¿eh? Y hablamos siempre del concepto según el nombre común. Claro, no se trata de que la deleitabilidad defina la moralidad, ¿eh? Sino que la deleitabilidad en cuanto bien apetecible tiene una definición proporcionalmente una a la apetibilidad de la virtud moral, ¿eh? Se entiende según el nombre común. Por ejemplo, con un ejemplo anticuado, en la definición del corazón o del cimiento de una casa en cuanto a principio, según que es principio de animal, no se pone el fundamento de un edificio según que es principio de la casa, ni al revés, pero es la misma proporcionalmente el concepto de principio en uno y otro, como dice más arriba el comentador José Berroes. Si pongamos otro ejemplo, que no sea eso del principio, es que hemos puesto el conocimiento, los del bien, podemos pensar el viviente, por ejemplo, ¿eh? El viviente, el vegetal, sí, no define al animal, ni el animal define al vegetal, tomados absoluto. Pero si pienso al animal en cuanto viviente, y lo defino, ¿no?, en cuanto viviente, esta definición proporcionalmente es idéntica, proporcionalmente a la que debe ser dada en cuanto viviente. Ser corpóreo organizado, ¿eh? La organización es distinta, porque cuando hay que tener conciencia sensible, la organización es distinta, ¿eh? Está claro, ¿eh? Etcétera, etcétera. Una cosa es el tropismo vegetal y otra es el apetito animal, ¿no? Pero proporcionalmente es siempre la unidad del viviente que se mueve desde sí mismo, que obra con una cierta inmanencia, que es más perfecta en lo sensible y todavía más perfecta en lo intelectual, pero que ya de alguna manera se da en el vegetal, comparado por ejemplo con un cuerpo amorfo o cristalizado, ¿no? Otras dimensiones proporcionalmente en diversas líneas las tiene todos los grados de vida. Por ejemplo, la definición de la fecundidad que tiene el vegetal y el animal en cuanto vegetal, que el hombre en cuanto vegetal, no es la definición de la fecundidad que tiene el hombre en cuanto apóstol, en cuanto padre de familia, no en el sentido del que generalizo, sino que le transmite una tradición familiar, ¿eh? ¿Me explico? ¿Eh? O del magisterio. Pero es proporcionalmente. ¿Eh? Proporcionalmente, por eso se puede metafóricamente llamar semilla a la palabra, por ejemplo, y se puede hablar de la fecundidad del magisterio. Está claro, ¿verdad? ¿Eh? Hay una analogía propia en la en que la vida es principio de comunicatividad, ¿eh? Principio de difusión, ¿eh? Que el viviente difunde la propia vida. Esto es una. Hay una proporcionalidad. Y no es lo mismo la definición de la fecundidad vegetativa que la fecundidad espiritual. No es lo mismo. Pero hay una proporcionalidad. Aquí hay que utilizar, número 28, aquí hay que utilizar de dos distinciones en esta cosa. A saber, la que se dice, la que en lógica se enseña acerca del acto signato, el acto exercito. Por ejemplo, una cuestión que le planteaba ayer la conversación de este amigo tuyo, psiquiatra, ¿no? Nadie, a no ser que se dedique a la filosofía moral, ¿eh?, expresa in actu exercito que la conciencia de su deber moral se funda en su naturaleza, ¿eh?, por la ley divina impresa en la participada en la naturaleza humana. Nadie lo expresa in acto exercito, a no ser cuando está haciendo filosofía moral. Pero in acto signato, todo el que se siente obligado incondicionalmente, hasta en Kant ocurre, postula un carácter finito del sujeto, una cierta legislación, a pesar de toda la autonomía kantiana, pues si no, no parecería el postulado de Dios como legislador. Está claro, ¿verdad? Aquí tiene una cosa, ¿no? Pero todo esto.